mis soldados tengo un país que conquistar, tierra virgen que labrar, una vida que alcanzar. Para mis soldados tengo muchas puertas que tocar, en la marcha cotidiana donde yo soy su general. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar, para mis soldados tengo un desierto que pisar. Vuelvo cada uno su trinchera de cuidar. Para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar, solo si están de rodillas las murallas caerán. Recuérdenlo, recuerden, yo soy su general. Recuérdenlo, yo soy la luz. Cuánto les amo y que tienen que luchar.